Hola, Hola a amigos. todos, bienvenidos al programa número 4. Qué genial. Qué genial. Ya llegamos al 4, qué Sí. impresionante. Oye, Carlos, no hablamos en el programa anterior de toda la gente que nos. Ya, en el primer, hay que analizar un poco. En el primer programa, todo el mundo, oh, genial que hicieron esto. Sí, les sorprendió. Algunos Sí. quedaron impactados. Sí, en Dijeron, ese. ¿qué? ¿Cómo? Espérate, ¿qué hiciste? ¿Un programa radial? No te Sí, creo. ah, como en la radio, sí, pero en internet, y ahí Sí. había que explicarle un Claro, poco. claro. Y después en el segundo la gente empezó a decir los comentarios de las Sí, cosas que teníamos sí. que cambiar. Y puta que nos dijeron weá. ¡Oh! ¡Chapelota! Fue un bombardeo de comentarios de, Sí. oiga, podrían hacer esto, como tan giles que no lo hacen. Oiga, pero ¿qué quieres si estamos en el segundo programa? Tranquilícense. Oye, Oye, ubícate. paren, sí, Yo va. tengo una crítica al público. Sí. El público nos critica a nosotros. Yo critico al público. Está bien. Mi crítica es. Siempre me dicen, puta, Carlos, que habláis bajo. No sé, te alejáis del Oh. micrófono o habláis bajito. Bueno, yo les digo, señores, ustedes escuchan mal. Sí, Sí, ustedes son ponen la sordos. tele a todo chancho, ustedes andan en la micro con audífonos, escuchando MP3 a todo chancho para no pescar a la gente alrededor. Sí, Se ahora cagaron los oídos, po. causa y efecto. Exacto. El universo muy sabio. Así, ustedes se cagaron su oído. Yo hablo bien. Exacto. Que no Así. vengan y que no digan, oye, pero ¿por qué no hablan de esta película? Bueno, porque hablamos de otras, pues. Es como Ubícate, no obvio. tenemos tiempo. Sí, podríamos hablar de muchas películas, pero hemos hecho dos programas de 2 horas Claro, en total. ¿cuántos años tiene el cine? ¿200? ¿180? No, Carlos, como 90 nomás. ¿90? Sí, más o ¿Estás menos. seguro de lo que O estás diciendo, 100. Cristian? Pues si partió por el 1910. Pero el cine, no sé si era llegar y grabar la llegada de un tren a una estación, Ah, pues. pero es que ahí hay que definir qué es cine y ahí ya nos vamos en otro rollo. Sí, Porque y la entonces gente se aburriría, tendríamos que ¿no es hablar del cierto? cine hollywoodense. Esa es la historia Exacto, que eso se es. concebiría. Vamos a hacer una cátedra de cine, pero deberíamos cobrar. Sí. Dios mío. Ya. Bueno, programa número 4, así que la gente, como vieron, el programa número 3 tuvo unas modificaciones, metimos tema, Sí. hicimos un programa más corto y ahora vamos 2 veces a la semana. Sí, genial. Sí, Genial. somos muy geniales. Somos el doblemente genial. Sí. Sí. Ahora tienes doble porción de Carlos y Toro a la Ah, semana. Dios mío. Sí. Así, Bueno. el problema es que se le puede acumular a la gente. Y dice, oh, escuché el primero. Oh, pero ya está el 2. Dios mío. Sí, Pero bueno, ahí va a bueno, tener. ahí va, tiene que ordenarse Bueno, la sí, persona. exacto. No sé, pues existe la agenda. Sí. No sé Ya. si conoce ese término. Y como todos los programas, comenzamos con. Noticias del cine en el mundo. Sí, ahora nos dijeron que de repente saludamos como Teletubbies. No sé por qué dicen eso. Adiós. Yo creo que de eso es de noche. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué tiene contra los Sí, Teletubbies? No han hecho bueno. nada mal a Y nadie. que después tienen hijos y se lo andan mostrando a su hijo. No, claro. Y después hablan mal de los Teletubbies, weón. Bueno. Dios mío. Sí, es como, ah, me cae mal la caca, weón. Pagan Bueno, pero después le doy consecuencias. caca a mi hijo. Sí. Ya. Así que. Ya, partamos con las noticias. Bueno, hay que decir que ahora Mickey Rourke me cae mal. Sí. Pasa, ¿Qué onda, pas, Mickey Rourke? pasaron 2 días y ahora me cae mal. Antes lo encontré muy cool y muy genial, pero ahora me cae mal. ¿Por qué? Porque la semana pasada, el lunes, dije que Mickey Rourke iba a luchar en la WWF. Sí, Y iba. ahora no pelea en la WWF. Se echó para atrás. Él se echó para atrás. No, no sé si él se echó para atrás, pero al final de cuentas dejaron que, como que se le fue la mano diciendo que quería ir tras el trasero de Chris Jericho. Sí. Así, yo creo que lo encontraron muy gay. Incluso para la lucha libre. Le vieron su cara y Sí. dijeron, no, No, o sea, no. y menos que si iba tras el trasero de Jericho. Sí, esta cosa tiene Sí, otro color. el Jericho, no sé, sea como el Angelina Jolie del mundo de la lucha libre. Oh, no lo había visto así, ¿eh? Sí, como que No. digo, no, ese trasero es demasiado musculoso. Que nadie se meta con él. Un trasero de $1.000.000. Sí. Y la cosa es que Mickey Rourke no va. Oh, qué Así triste. que me cae mal. Así de simple. Sí, ya no lo voy a contratar para mi película. Ya, se Sí. acabó. Así que, de hecho, ahí nomás queda esa noticia. Se acabó. Sí, se acabó. Y que la gente ahora que tiene que recordar a Mickey Rourke como un guan que dice que va a ir a la lucha libre y a los 2 días dice que no va a ir a la lucha libre. Así que se vaya al Sí, carajo. ahora sí, viéndolo así, que venga. Sí, es penca el Que culiado. venga. Yo lo tenía en un pedestal de Sí. 5 metros. Sí, ahora sí cayó como una caja de tomate. Oh, sacó la mugre y Sí. explotó en pedazos. Sí. Sí. Sí. Así que, Carlos, necesito una noticia que me levante el ánimo. Cristian, esta noticia te va a dejar en Júpiter. Ya. Así. Genial. Sí. No sabéis nada. No, solamente que una película, que es sobre una película muy genial. Ya, me parece genial. Que sobre una película que vamos a hablar hoy día en Cine con Polvo. Sí. Mira. Ahora, Cine con Polvo, los días jueves. Sí, que claro. Sí, y estrenos de cine los días lunes. Sí. Y cómic los días jueves. ¡Oh, Dios mío! Sí, así que ahí está. Sí. Ya, mira. En 1982 se estrenó una película. Oh, el año que yo nací. Debe ser una... Yo creo que por eso está genial esa película. Se alinearon los planetas de tal forma que salió... Que nació Cristian Toro y salió esta película. Cristian, claro. En 1982 salió esta película dirigida por Jim Henson. Ya. Y por Frank Oz, más conocido por Frank Yoda Oz. Exacto, el sí. Que le pone la voz a Yoda. Y hizo el títere en las primeras películas. Exacto. Y esta película es El Cristal Oscuro. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Sí, es una película de carácter fantástico. Exacto. Por algunos fue clasificada como una película de terror. No fantástico, Carlos. Fantasía. Fantasía, perdón. Sí. Sí, fantasía. Extrañamente fue clasificada algunos como una película de terror. ¡Ah, oh, qué loco! Sí, no sé por qué. Porque los monos eran feos, los malos. Exacto. Debe ser por yo eso. Creo que por eso nomás. Y le dieron tanto susto que la clasificaron como una película terriblemente de miedo. Entonces, estúpidamente eso alejaba a los niños. Y la exacto. Gente no quería llevar a un niño de 7 años a ver una película hermosa y fantástica porque los personajes antagonistas eran muy feos. Sí. Ahora, pobrecita, ¿por qué estamos hablando de una película que podríamos derechamente hablar, como decíamos, Cine con Polvo? ¿Por qué está en la sección noticias? ¿Por qué está en noticia? ¿Qué tiene noticia esto? Carlos, me estás hablando que se tiró una película en 82. Eso es una noticia en el año 82. Podríamos decir que es en el tiempo. Ah, puede ser. Pero no te creo. Así que explícame. Bueno, Cristian, la noticia es que van a hacer la precuela de Dark Crystal. No. La están... Pero produciendo. Eso es como demasiado genial en mi cabeza. Esta es como una noticia demasiado genial. Pero se me viene a la mente que podrían hacerla en 3D. No la van a hacer en 3D. ¡No! No. ¿Sabes por qué? Va a ser... A ver, ¿por qué? Porque la estaba produciendo la hija de Jim Henson. ¡Ah! Que Jim Henson está en el cielo. Sí. Sí, él falleció, sí. La está produciendo la hija de Jim Henson. ¿Ya? Con la gente de la producción de Jim Henson. ¡Oh! De la empresa de Jim Henson. ¿Ya? Y la está dirigiendo Hendy Tartakovsky. ¿Lo ubicáis? ¡Ah! ¿No es Andy? No, es Hendy. A ver, ya. Hendy Tartakovsky, el director de Star Wars Clone Wars. Y el de... Sí, y el del el mundo de Dexter. El mundo de Dexter. El laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter. Exacto. ¡Oh, qué genial! Ese tipo tiene un manejo de los tiempos y de la dirección increíble. Preciso, él es un montajista. Sí. Un montajista dirigiendo. Sí. Sí. Sí, genial. Oh, Carlos, qué gran noticia. Mira, yo encontré dos fechas en internet para su estreno. Ya, me huele a 2011. ¿O no? Sí, sí. Primeramente habían dicho 2009, pero por alguna razón se cambió la fecha al 2011. Así que posiblemente en 2011 vamos a estar disfrutando de la precuela de Dark Crystal. Oh, y que, bueno, hablemos más detalle y porque es una película para hablar en profundidad. Sí. En 15 minutos más. Ah, Dios mío. 15 minutos más hablamos de por qué nos pone tan contento que haya una precuela de una película. Y de Dark Crystal. Así que vamos a hablar de Dark Crystal en un par de minutos. Sí. Así que... qué buena noticia, Carlos. Sí, me alegró. Así que ya... Sí, Mick Rourke, andate al carajo. Dark Crystal la lleva. Sí. Así que, bueno, genial. Bueno, hablemos nuevamente de estrenos en DVD, Carlos, ¿te parece? Uh-huh. ¿De Molly? ¿Con el auspicio de quién? De... Club DVD. El mejor club de arriendo del universo. Sí, punto. Palabra de ñoño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mejor videoclub y las tienen todas las películas. ¿Todas? Bueno, y si no está, Raúl hace una... es como... Raúl es como Indiana Jones de las películas en DVD. ¿Con látigo y con gorrito? Sí. Oh. Podríamos decir. Si tuviera un gorro y un látigo, podría ser como Indiana Jones. Oh, qué genial. Sí. Así que sí, tú vas y le decís, oye, Raúl, no tenés esta película, y como que le viene una obsesión, y como que dice, no puedo no tenerla. tengo que tenerla para decirle que la tengo. Sí, y le dan ataques de diarrea y, no, y insomnio y todo hasta que la consigue. No. Así que uno hace sufrir a Raúl, que es el dueño del video, como se obsesiona un poco y uno le caga la vida después cuando le dice, oye, ¿tenés esta película? No la tengo. Ay, ¿dónde está? Que la necesito tener. Es genial que una persona obsesiva haya puesto un videoclub. Sí, ¿eh? Sí. Es bastante agradable. Porque, así que gracias, claro, Raúl, por tener un videoclub. Cosas que no encontraría en otro lado. Exacto. Así que Decidimos hablar de una película que está en este club de video que afortunadamente no llegaron a los blockbusters, así que porque afortunadamente, porque poca gente la va a ver. Y punto, así se acabó. Sí. Porque hay, es una película de un director que no hay que manosearlo mucho, sí, para que no se contamine. Sí, hay que disfrutarlo a través del tiempo. Exacto. ¿Y quién es el director, Carlos? Terry Gilliam. Ah, que hizo la genialidad de... ¿Brasil? Sí, Brasil. ¡Ay, oh, qué genial! Así que, bueno, tienen la última película que salió, que hizo él, está acá, en Club DVD. Ya, esa es la última. Tú me habías dicho que estaba haciendo la última que haya salido. Ah, ya, perfecto. Sí. El imaginario Dr. Farnassus, que esa fue la que comentamos hace un par de días. Sí, perfecto. Sí. ¿Y qué, cómo se llama esta película? La última película editada de Terry Gilliam se llama Tightland. Sí. Uf. Es difícil de hablar. Una película complicada. Película. Yo siempre he dicho que todos estaban drogados cuando la hicieron. Sí. Sí. Eso es como la base. Eso ya es como, podríamos decir que esta película se hizo en el proceso creativo y de desarrollo de la película deben haber consumido muchas drogas. Sí, muchas. ¿Por qué? ¿De qué se trata, Carlos? Es sobre una niña con su padre. Sí. Que escapan porque se muere la mamá. ¿Cómo se muere la madre? Se muere drogada. Es de una sobredosis de droga. Y ellos aprietan cachete y el papá se la lleva. No van a dar ninguna explicación. Y se la lleva a una casa que está abandonada como en... En un campo, campo traviesa. Donde ahí pasa un tren y tienen un vecino a un par de kilómetros. Sí. Y eso es. Y ahí comienzan a sobrevivir. A sobrevivir. Por así decirlo. Y la historia de cómo, cómo esta niña sobrevive con su padre aún más drogadicto que la madre que recién se mató. No, no se preocupa por la niña. Sí, la es oscura. La primera escena que vemos como la relación de esta familia que es mamá, papá, hija. Y es realmente enfermo. Sí, y causa, eso es, Terry Gilliam puede causar esa sensación. Por la forma en que lo muestra. Que hemos visto cuántas películas. Es muy vertiginoso, claro. Exacto. Ver y tan enfermo, tan enfermizo y el buen te la puede mostrar. Y que te cause esa sensación como de angustia y decir, oh, pobre cabra. Sí, una niña como de 7, 10 años Ajá, que vive en este mundo. Sí, y toda la imagen es como que si estuviera, toda la imagen estuviera volada. Se exacto. La cámara se mueve. Pero contada desde la perspectiva de una niña. Sí, sí, sí. Esa es la gracia. Sí, claro. Y impactante. Yo creo que ese es como la. Que parta la película con esa escena ya te. Te deja el cerebro en otra en otro estado. Claro, inmediatamente te ubica, te atmosferiza en un mundo paralelo. Sí, y que es muy difícil, es una wea completamente atípica. Ajá. Es como, no, en rara película tú veis que se maneje este mundo, porque aparte es un mundo bonito, es un mundo de ensueño, porque es la imaginación de una niña, claro, que lo más probablemente se gestó en el estómago de su madre cuando su madre estaba todos los días drogada. Oh, entonces, no. Como esa sensación me dio a mí, como la niña, como la actitud de la niña y la imaginación de la niña y como ella tiene la perspectiva del mundo, es como la sensación de que como es drogada, es como, claro, es como una volada la niña, sí, pero sin droga. Porque se, yo creo que como Obelix. Exacto. Se cayó a la pócima de superpoder y quedó para siempre. Así. Sí, y ella como se gestó 9 meses en... Tiene un útero lleno de droga. Exacto. Sí. Y quedó drogada para siempre. Exacto. Sin necesidad de droga alguna más. Sí. Entonces, bueno, y es la historia de cómo esta niña sobrevive en este en esta nueva casa. Iba conociendo a gente... Es una película no convencional en la forma de contar. Eso es como a mí lo que más me chocó cuando la vi. Como no, como tú decís, ah, ¿dónde está el punto de giro? ¿Cuál es el conflicto de esta película? Claro. Y es como, y no, como que no podía exigirle esas cosas a esta película. Y no porque no lo tenga, que en su tiempo yo dije, ah, no lo tienes, mala. Es estúpido de mi parte. Pero después tú te das cuenta que la wea no... Es Terry Gilliam, y Terry Gilliam es el weón que le da esta weá al cine, pues el tipo que hace el cine no convencional. Exacto, no es el cine aristotélico que estamos acostumbrados. Exacto. Y bueno, ¿qué otro aporte puedo hacer de esta película? ¿Qué te parece? A mí me parece, yo le pongo un 7. ¿Sí? Sí, al tiro. ¿Por qué? Porque es única. Sí. Es muy especial en el sentido visual, en el sentido narrativo. Sí. Yo eso lo respeto mucho. Sí, pero podríamos decir que no... Ver una película de Terry Gilliam es así. No puede ser menos que esto. Sí, sí, sí. Pero no hay que ser tan exagerado porque ponte tú 12 monos. Sí, visualmente, toda cuando muestran el futuro. Sí. Ese futuro con plástico. Claro, visualmente, pero es la narrativa normal, po. Sí. Brasil es otra cosa también. Sí. ¿Cachai? Pero Thailand es nuevamente otra cosa. totalmente distinta, abstraída de lo que había hecho incluso antes. Incluso es más abstraída que Lujuria y Pánico en Las Vegas. ¿Cachai? Que sí. Es como de la misma índole, droga, todo la tabla. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, es distinta. Por ejemplo, la gente podría hacer esa relación de Pánico y Lujuria en Las Vegas. No, es otra cosa. Claro. Es otra cosa que está metido en el mundo de la droga, sí. Pero que tienen como un trazo en común, sí, en las drogas, pero está enfocada en otro punto. Claro, pero no es lo mismo, y por eso no es lo mismo. Sí. Así que sí, es una película recomendable. Yo no sé si le pondría un 7, pero sí, una película. Si ustedes quieren ver. Cuando, porque a mí me pasa que sí. Llegan momentos de la vida que tú decís, no quiero ver más películas, weón, son todas las weas iguales. Claro. Sé que van a tener ese conflicto y sé que van a terminar de alguna forma. Claro. Pero esto pasa de que. Te da la oportunidad de ver algo, una wea completamente distinta y esa wea es súper valorable. Claro, si usted quiere ver algo distinto, tiene que ver esta película. Tightland. Claro. Y por lo tanto, tiene que enfrentarse a la misma película. Exacto. Porque es difícil de aceptar, de digerir sí. Y de llegar al final incluso. Sí, es una película que necesita paciencia. Sí. Así que véanla, es una película súper interesante y pueden pedirla como Tideland. Sí. Sí. Tiene la Tideland. Tiene la Tideland. No tengo Tideland. Oh. Démela. Ahora. Así que, bueno, esa fue la sección de estreno en DVD con. Bueno, no estrenó esta película, pero uh-huh. Sí. Es una película relativamente nueva que no está en muchos lados. De hecho, deben estar en. Yo creo que debe estar ahí nomás, para arrendarla. Es probable. Sí. Es lo más probable. Sí. Así que un aplauso por Club DVD. Sí, bravo. Local 21, Paseo de Las Palmas, Metro Los Leones. Genial. Sí. Así que pasemos a. Hablando de Terry Gilliam, podríamos pasar a un tema de Terry Gilliam, ¿no? Eso sería genial. Sería fantástico. Sí, así que dejamos el tema principal o el ícono, el leitmotiv de la película Brasil de Terry Gilliam. Maravilloso. Así que con ustedes. Tan tan tan tan tan tan tan Brasil. Así que nos vemos. Disfruten. Thank you services. We do the work, you do the pleasure. Genial. Sí, no hay tema más genial que ese. Sí, a la altura de la película. Sí. A mí me llama la atención que lo ocuparon en Wall-E, el trailer de Wall-E. Sí. Sí, qué genial. Qué genial. Pero igual fue como un poco sin respeto. Sí, tú mi opinión. Sí, ¿qué se creen? Es Brasil, weón. Por muy Wall-E que sea, es Brasil. Así que más respeto. ¿Me escucharon? Y aparte está el compositor, está fallecido. Más respeto todavía. No, verdad, po. El Cayman, Michael Cayman. Sí. Que fue el que, para la gente que no lo conoce, puede ser, a ver por qué lo podrían conocer, por Metallica, la sidra en la filarmónica. Claro. Eso. No, perfecto. Sí, y él había creado este genial tema. Así que. Hay una versión de Ray Conniff. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. Sí, bueno. Ya. Nos vemos después. Bueno, ahora volvemos, empezamos esta segunda parte del programa con. Clásicos con polvo. Ahí salió todo el polvo. Dios. De esta película genial. Que para variar, no es conocida. Ah, ¿por qué será? No sé, debe ser porque la gente es idiota. No, mira, más respeto con la gente. Hay que reconocer que cuando nos mostraron esta película, porque nosotros, al menos a mí, me la mostraron en clases de cine. Ya, no, yo la conocía de antes. Y recuerdo perfectamente que me dijeron, vamos a ver una película que es lenta y fome. Y así. Oye, vamos a ver una película, ¿cómo es? Lenta y fome. Entonces, ya te pone cierta postura para ver la película. Exacto, y sobre todo cuando uno tiene que ir a clases de cine, que eso es muy chistoso. Sí. Sí, ya ir a una clase de cine ya suena chistoso. Y que te hagan ver una película, que en verdad podréis verla en la casa y después comentarla en una clase de cine. Pero, sí, me acuerdo de ese día, Carlos, sí. Que fue uno de los primeros años. Sí. Y que tuvimos que ver Dark Crystal. Sí. De hecho, yo me escapé y no la vi. ¿No la viste? No, esa vez no la había visto. Dios, y dije, ya la veo otra vez. Ya. Sí. No, yo no la había visto y qué maravillado, qué pegado al asiento, como que se soldó mi trasero al asiento. Sí. Es que es una película realmente maravillosa. Partamos con los datos técnicos artísticos al tiro. Ya. Cristal Oscuro, año 1982. Ya. Dirigida por Jim Henson y Frank Oz. Ya. Que habíamos hablado recién en las noticias. Sí. Invirtieron los tipos 5 años de investigación técnica. Ya. Es decir, averiguar látex, averiguar. O sea, ¿los tipos no sabían hacer muñecos antes de esto? No, sabían. Pero querían mejorarlo. Ya. Querían mejorarlo porque iba a ser el mundo entero de látex. No iba a ser el Yoda que era chiquitito. Ya. No, era entero. Sí. Todo. Bueno, la película se trata de un mundo en donde hay una raza de seres superiores que se llaman Urkexes. Ya. Urkex, perdón. Ya. En cierto momento de la historia de este mundo, que no se explica, en la película, uno de estas criaturas rompe un cristal que era como una especie de corazón externo de las criaturas. ¿Cachai? Este cristal le daba la vida a estas criaturas. Ya. ¿Cachai? Y lo rompen. ¿Y qué provoca este desprendimiento de fragmentos? De este gran cristal sale un pedazo de cristal. Claro, lo rompen y sale un pedazo. Ya, del corazón, digamos. Ok, yo me pongo en el lugar de la persona que no ha visto la película. Por claro. Si acaso, no vaya a pensar, oye, pero si el toro dijo que la vio y ahora está hace que no la vio. No, pues pasa que la conversación a Carlos. Por supuesto. Dale. Se entiende. Ya, entonces, ¿se desprendió este pedazo de cristal? Se desprendió. ¿Y qué pasó? Estas criaturas, entonces, todas poderosas, se dividen en 2 razas. Ya. La primera que se presenta en la película son los Skeksis. Ya. Que son los malos. ¿Ya? La parte mala de estas criaturas superpoderosas. Sí, que son como aguiluchos. Sí, son como. Son, ¿se acuerdan ese cóndor de un programa del 9 que era como un programa infantil? Que era un cóndor que hablaba medio opulento. No. Que hablaba como Shia. Y era un programa del Mega Edición. Wow. Así, no sé, que era como Bacaña. No, es un otro programa. Pero era algo, yeah. Era algo así. Ya. Yeah. Yeah, y es un como una forma condoresca. Sí, son como aguiluchos. Sí. Pero más feo todo. Exacto, como castado y de piel oscura. Sí. No negra, ojo, no somos racistas. Sí. Y malos por dentro. Sí, ambiciosos. Sí. Y por otro lado, los místicos, que es la parte buena. Sí. Radicalmente son los dos polos opuestos. Exacto. De estos seres, divididos por la división del cristal. Okay. O sea, la raza que está antes de la división del cristal, podríamos decir que era una raza perfecta. Sí. Que tenía el equilibrio perfecto de los malos. Porque obviamente en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo. Exacto. Y era la unión perfecta. La unión perfecta. Hasta que se quebró este cristal. Exacto. Por situaciones que, como les digo, no sabemos en esta película. Ya, perfecto. Ya, y frente a esta situación, los Skeksis, los malos, comienzan a dominar el planeta de este mundo. Yeah. Comienzan a dominar, comienzan a esclavizar a otras criaturas, a matar a otras tantas, hasta que surge una leyenda. Oh. Una leyenda que dice que cierta criatura va a tomar este fragmento de cristal, lo va a fusionar y va a volver a fusionar a las criaturas superpoderosas. Ah, genial. Es una película de héroes, entonces. Sí, una aventura épica, una epopeya. Una epopeya, perfecto. Sí. ¿Y quién es este personaje, el que tiene esta profecía? Es Jen, un Gelfling. Ah. Bueno, frente a esta poesía, los Skeksis se aterran porque no quieren perder su existencia. Sí. Y mandan a matar a todos los Gelfling. Ya. Pero sobrevive uno. El elegido. Sí. Y el elegido es cuidado por los místicos. Ah, ya. ¿Cachai? Es la representación del bien. Sí. Y ahí está todo el rollo. Ah, qué genial. Sí. O sea, es una película de epopeya, de la aventura de un héroe en una empresa. Sí. Pero aparte de esto, es una película que podríamos decir, eso sería un libro maravilloso, sí, pero sí, es una película. Ajá. ¿Y qué tiene de genial en la película para potenciar esta historia? Bueno. Expliquémosle a la gente cómo está hecha esta película. Sí. Es que eso es lo primero que llama la atención, porque la sinopsis uno, claro, le puede interesar, le puede atraer, pero cuando te dicen cómo está hecha, cómo está presentada, la cosa se vuelve más interesante. Sí. Mira, primero que nada, esta película fue vendida, fue promocionada como la única película de acción viva sin personajes humanos. ¡Ah! ¿Cómo es eso? Marionetas. ¡Ah! La película entera está hecha con marionetas. Con ¡wow! El mundo entero es una marioneta entera. Estoy hablando de todo, del pasto, de los bichos que pasan volando, del agua. Todo es una marioneta. Podríamos decir que se parece un poco a la película Laberinto. Sí. El mundo, sin lo humano. Quitémosle todo lo humano y es como está hecha de esa forma. Exacto. De hecho, en la película Laberinto, Jim Henson está metido. Exacto. No está metido, es el director. Ah, ya, perdón. Es su empresa la que hizo. Ah, Laberinto. Ya. Entonces claro. Fue una buena analogía que hice. Sí, exacto. Ya. Diste en el clavo, Cristian. Felicito. Bueno, esta película es de Jim Henson y eso quiere decir mucho. Inmediatamente, para los entendidos, quiere decir marioneta, quiere decir fantasía. Personajes fantásticos increíbles y que viven en un mundo increíble. ¿Por qué? Y personajes tiernos. Personajes tiernos, sí. Personajes que no son infantiles, son tiernos, no. Tienen mucho amor dentro de sí. Hacen el uso de la imaginación, pues tú sabes que es un personaje que es fantástico, uh-huh. Pero aún así tú te encantas con el personaje y te crees y deseas que ese personaje esté vivo. Claro, exacto. Te genera esa sensación de vida, sí. Exacto. ¿Y por qué? Porque Jim Henson es el creador de los Muppets. Exacto. Del show de los Muppets. Exacto. Él fue el creador de René, de toda la parafernalia que utilizaron para crear criaturas y que a nosotros quizás lo que más nos llama lo que más nos recuerde lo que él hizo fue Plaza Sésamo. Ya. Yeah. Plaza Sésamo también se construyó en base a lo que Jim Henson diseñó. Ya. Yeah. ¿Sí? Bueno, y también está Frank Oz, que es el gran titiritero de Hollywood. ¿Sí? Ya, yeah, perfecto. Porque hizo a Yoda. Pero después se tiró a dirigir películas, ¿o no? Frank sí, Oz. No sé qué le pasó a Frank Oz. Hizo Muerte en el Funeral, que ajá. Es como una comedia top de este año. Sí, con varios personajes. Del año pasado, 2008. Claro, una comedia de personajes. Sí, comedia de equivocaciones. Claro, eso. Comedia de equivocaciones. No sé qué le pasó a Frank Oz, yo creo que dio mucho a él. Yoda. Sí, dio a él, siguió haciendo Yoda, y punto. Sí, una película de Yoda, la historia de Yoda. Exacto. Oh, genial. No, hay un punto con eso. ¿Tú sabías, Carlos, que no se puede hacer una película de Yoda y escribir algo relacionado con Yoda porque George Lucas lo tiene estrictamente prohibido? No, y que la única persona que pueda escribir sobre la historia de Yoda es George Lucas. No te creo. Bueno, porque esto es una pausa. En que todo el mundo, por ejemplo, existe mucho novelas de fanáticos. Sí. Ya, y que muchas veces incluso si la novela es buena, la publican y hay un montón de novelas de Star Wars o cómics de Star Wars que enriquecen este universo Star Wars. Claro. Ya. Y siempre uno puede como escribir la historia de Boba Fett, si querido, o personajes. Como que se abrió el permiso. Sí. Para escribir de varios personajes. Obviamente después te la compran y todas las cosas. Claro. Pero de lo único que tú no puedes escribir. ¿Y no puedes mostrar incluso? No, nada. Ya. Es sobre la historia de Yoda y el pasado o raza de Yoda. Oh, qué grande misterio ocultará Yoda. No sé. ¿Cómo llegó a ser tan genial? No sé. Impresionante, qué metido. Ya. Entonces, bueno. Frank Oz, ya. Es Jim Henson, vámonos por Jim Henson. Jim Henson. Finalmente, la película es sencillamente genial, tiene parajes realmente impresionantes. Un ejemplo de lo que es la pintura mate. Sí. Sí. Sí. ¿Qué es la pintura mate, Carlos, por favor? La pintura mate, muy básicamente, es una pintura. Ya. Que complementa el fondo en que se está filmando la película. Ok, en los tiempos que... ¿Eso es croma? ¿O es una composición fotográfica? Ahora podríamos decir que la evolución de ese trabajo es el croma. Ya. Pero no necesariamente, es una técnica que se utiliza espejos. Ya. Uno filma la acción viva con el pedazo de fondo ya. De decorado. Ya. Y el resto se pone un espejo encima negro. Ya. Podríamos un ejemplo, a ver, que la gente se le venga a la mente una imagen. Encuentro cercano al tercer tipo. Sí, exacto. El monte, el cerro ese particular de la película. Sí, ¿no? Y cuando está llegando todo es una composición de plano real con un fondo mate. Claro, con pinturas 2D. Exacto. No te sé eso. Que es una pintura, que no hay elemento. Claro, que un pintor, tal cual. Un tipo con pincel y varios mates de pintura. desarrolló toda una pintura majestuosa e increíble que se funciona de forma increíble dentro de la película. Exacto, y que pueden y gracias a eso se puede producir un fondo enorme, gigantesco. Exacto, un mundo gigantesco. Un plano general fantástico y genial. Claro, es de hecho un buen punto ese. Es una de las películas que toca el tema del plano general. Sí. Que no es cualquier cosa. Así que también como que no es cualquier cosa el fuera de cuadro. Exacto. Son cosas tan delicadas, tan poderosas dentro de la película que se tienen que tomar con mucho cuidado. Y sobre todo las películas de esta índole. Sí. La fantasía, la ciencia ficción. Exacto. En donde nos descubren todo un mundo. Sí. Además de los personajes, un mundo real, o por lo menos físico, en el que están sometidos los personajes. Es como cualquier persona que tiene en mente hacer una película de fantasía o ciencia ficción. Cuando nosotros hicimos un cortometraje de ciencia ficción, claro, estábamos completamente restringidos a un plano general. No se nos podía ocurrir en la cabeza tener un plano general por lo difícil que es. Claro. En un mundo fantástico. Sí, ahora podría hacer un plano general de Santiago y ahí está. Claro. Pero un plano general de una ciudad que no existe. Exacto. Sí, así que esto sí, tiene unos planos generales muy, muy, muy geniales esta película. Bellísimo. Sí. Con una gran carga emocional, carga dramática, narrativa. Y una composición fotográfica increíble, aparte. Sí, exacto. Personajes increíbles, como le digo, están, por ejemplo, los Potlin, que son unas criaturas muy tiernas y que están diseñados en base a una papa. Yeah. Pescaron una papa y diseñaron estos personajes. Oh. Y ya se imaginarán cómo son, medio deformes, pero también muy tiernos, muy lindos. Sí. Eso es una de las cosas que caracteriza mucho el trabajo de Jim Henson, que hace que los personajes, uno se pueda, como tú decías, enamorar de los personajes. Sí. Sí. Bueno, y esta película marcó a ciertas personas, por supuesto. Como Carlos Ramos, una de ellas. Y, por supuesto, yo como un demente busqué la edición especial. Exacto. Y yo lo tuve que acompañar, más encima. Sí, te tuve que obligar a ir. Sí. Salieron tres películas especiales de esta... tres ediciones especiales de esta película. La normal, la edición de aniversario y la edición de coleccionista. Que esa es la que tiene Carlos. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que, por así decirlo, la edición de coleccionista sacaron 15 copias. Ya. Y la edición de aniversario sacaron 100. Ya, perfecto. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Pero la coleccionista, la que tenés tú, viene con un fotograma. Sí, un fotograma de la película, 35 milímetros. Genial. Quizá no sea lo más llamativo visualmente, pero es a lo que uno más se puede aferrar con emoción, que es el hecho de que viene un cuadernillo con todos y cada uno de los apuntes de Jim Henson, con su puño. Sí, y está como hecho en un blog de notas. Sí, pareciera ser un blog tal cual. Sí, exacto. Sí, es muy genial. Claro, tú dices, oh, Dios mío, está la letra de Dios. Sí. Ya está ahí. Así escribiría Dios. Sí, esto sería la caligrafía de él. Está, sí, es maravilloso, sí. Y son apuntes que él no me entiende, que es lo más genial de todo. Sí, o sea, que tú los ves y dices, ah, qué mierda esto. Claro. Sí. ¿Qué cosa cinco brazos sostén? No, ¿qué está hablando este? Estaba pensando en otra cosa. Bueno, y lo más genial de ahora es que esta película va a salir del polvo, del cajón de polvo. Sí, la gente tal vez quiere investigar más porque va a salir una, como contamos recién, una precuela. Sí, que va a contar justamente la historia que yo les remarcaba, que no te cuenta la película. Del por qué se quebró el cristal. Exacto. O sea, como de nuevo lo que hizo con Clone Wars, claro, está haciendo una precuela. Claro, ¿cómo se llama? El Tartakovsky. Gendy Tartakovsky. Sí. Sí, qué genial. Genial, maravilloso. Sí, es una película realmente increíble, una película que no se dan ahora. Yo, sí. Son películas, no, pues ahora estamos inundados con el 3D y si no hay algo 3D es algo animación clásica. Claro, y hecho incluso a la rápida, yo diría, muchas veces. Sí. Con bajo presupuesto. Sí, como ya no se perdió el oficio de la animación tradicional porque querer sacar la perfección en las películas animadas 3D, que al final va a llegar el punto que las películas 3D se tienen que parecer a lo humano y va a ser una cosa muy freak. Siempre he tenido el arte en general, siempre he tenido esa inquietud. Tratar de humanidad tiene que ser fotorrealista. Sí, ¿por qué? ¿Para qué? Si lo vemos en el mundo real, inventemos otras cosas. Exacto. Es una película muy agradable de ver, que no es clásica, es una película con un ritmo muy particular. Es como los personajes de ese mundo viven con otro ritmo y en la película tiene otro ritmo de por sí. Exacto, es muy mística en ese sentido. Y al final me acuerdo, ahí tiene la secuencia final que tiene como unos cantos mántricos y que fue muy genial porque cuando la revimos con el Carlos, empiezan los personajes, unos personajes X, empiezan a hacer como un mantra. Sí. Omba, rumba. Y yo le dije, Carlos, esos son los mantras que hacen los monjes tibetanos cuando se ponen a meditar. Y el Carlos me dijo, ¿cómo? Sí, mira, y puse un CD que tengo ahí. Y con esos cantos, sí, eran iguales. Sí, y ahí quedamos pasmados. Entonces, yo quedé pasmado al techo. Sí. Y dije, Jim Henson era un tipo muy espiritual. Sí, sí. Y que cachaba que los monjes tibetanos cantan de esta forma y se los puso a sus personajes místicos. Oh, sí, qué maravilloso. Genial. Maravilloso. Y después, no, y al final la fusión del bien y el mal para, sí, formar un ser íntegro. Sí. Sí, genial. Es lo máximo. Así lo que máximo. Vean esa película, véanla con calma. Siéntense. Sobre todo, con mucha calma. Tómense su tiempo. Sí, sí. Ahí hagan su buena respiración antes de ponerle play. Ajá. Y disfrútenla. Y no se queden con la imagen de que es infantil. Esa, no, es no, una es mentira. Tontera. No. Y no voy a explicar por qué. No, no estoy ni ahí con explicar por qué no es infantil. Porque usted debería saberlo. Así que disfrútela. Y obviamente, ¿a dónde está? En Club de Dere también. Por favor, vaya a buscarla. Así que pidan, digan, ah, los chiquillos hablaron de Dark Crystal. Deme el cristal oscuro. Ahora mismo. Sí. Así que bravo por eso. Sí, genial. Carlos, pasemos inmediatamente a la última sección, ¿te parece? Sí, sí, vamos, inmediatamente. Pucha, elegimos muchas cosas geniales. Entonces. Sí, no podemos profundizar mucho porque aburrimos, así nos dicen. Sí, dicen, oh, pero que quiero más. Esperen, ya, ahora vamos a hablar de la sección ¡Paf! ¡Qué te pum! Comentarios de cómic. Sí. Así que esta semana hemos decidido hablar de uno de los cómics que a mi gusto, uno de los... Es una novela. Sí, una novela gráfica, uh-huh, con un personaje que está muy en boga últimamente, que es Batman. Sí. Sí. ¿Por qué de pronto resurgió Batman? ¿Qué pasó? Porque se murió el actor principal. Se murió el actor secundario, que era muy admirado por mujeres. Claro. Y porque sí, no sé, Batman Begins le fue bien. Claro. Pero no le fue tan bien como Dark Knight. Yeah. Eso es como raro, es como... Y no dudo que la gente la vio después en DVD y por eso le gustó Dark Knight. No, fue porque Heath Ledger se murió haciendo esta weá, así de simple. Y se acabó. Admítelo. Sí, la weá no es una obra de arte ni nada menos, la película es buena ya, pero Heath Ledger fue una weá del destino, ¿no? Sí, sí. Bueno, de cuando partamos, me gustaría retomar esta cosa con que... Batman tuvo un revival desde Batman Inicia, que, uh-huh, era la película que salió en el año 2004, si no me equivoco. Ya, no recuerdo. Ya, bueno. Y que es revivir este personaje que conocíamos en el cine por Tim Burton y, uh-huh, el estúpido mongólico Joel Schumacher, que hizo Batman y Robin, que hasta cuando salió Batman y Robin, todos los buenos dijeron, cagamos, no hay más película de Batman. Sí, se acabó Batman en el cine. Se acabó Batman en el cine por, sí, un estúpido que quiso hacer la serie de Batman de los 70. ¡Qué idiota! En cine. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Ya, la cosa es que Christopher Nolan, el director de Memento, uh-huh, había dicho, no, hay que hacer otra saga de Batman. Así, de choro. Sí, sí, hay que hacerla de nuevo. Sí. Hizo Batman Inicia. Perfecto. Que todo el mundo quedó fascinado por el darle un realismo a un personaje fantástico de cómic. Y eso es lo que viene dando el cómic hace rato. Exacto. ¿Pero gracias a quién? A Frank Miller. Nuevamente sale ese nombre. Exacto. La semana pasada comentamos a él en Spirit. Sí. Y ahora sabemos que Frank Miller es el creador y escritor y dibujante de The Return of the Dark Knight. Regreso al Caballero Oscuro. Sí. ¿Por qué regreso? Eso, ¿por qué regreso? Esto es un cómic ícono de la década de los 80. Sí. Es una wea fantástica. Ya voy a decir al tiro que es fantástico dentro de los 10 cómics favoritos de Cristian Toro. Sí, está dentro del top 10. Sí, es un... fantástico. Sí. Es maravilloso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es el regreso del Caballero Oscuro? Como eso es lo que más me llama la atención a mí del título. Eso, era ¿cuándo se había ido? ¿Por qué? Sí. ¿Cuándo se fue Batman? En ningún momento. ¿Y ahora por qué está regresando? Exacto. Bueno, es una... Podríamos decir que hace algo que nunca se había hecho en el mundo de Batman, que es mostrar el futuro de Batman. Y de hecho, ¿se habrá hecho con algún personaje incluso antes? No. Yo creo que no. No sé. No podría decir que sea como una secuela. Ya. De año en el futuro. ¿Cómo parte esta historia? Con Ciudad Gótica, uh-huh, en una onda de calor. Una onda de calor y el crimen disparado por las nubes. Sí. Y pero Batman desapareció hace 10 años. No hay superhéroes en las calles, no está Batman. Y por ende está la cagada. Y está el caos. Sí. Hay una la tasa de delincuencia está por las nubes. se muestra muy bien el manejo de los medios de comunicación, sí, manejando como las noticias sobre este caos, po, sí, y tratando de disimular con las olas de calor o noticias triviales. Claro. Y eso te demuestra que es como... Frank Miller es un tipo que siempre es como... demuestra lo más oscuro de la sociedad humana, más que de las personas, y te muestran como la sociedad está corrompida por grandes hueones que tienen el poder, uh-huh, y hacen lo que quieren con él, uh-huh, con tal de obtener el beneficio propio. Claro. Y eso es lo que usaba mucho en Batman Inicia, que era cuando Bruce Wayne empieza su entrenamiento como Batman y se quería enfrentar a la mafia. Sí. Y que está la clásica escena del weón enfrentándose al jefe de la mafia en el restaurante. Sí. Y que le saca la pistola y le apunta en la cabeza. Entonces, eso es como eso, ese personaje no se le ocurrió a Nolan. Esos personajes vienen de Frank Miller. Es como de los personajes Sin City, que al final el más malo de la ciudad era el sacerdote de la iglesia. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Claro. Que al final ese weón era el rey de la pedofilia. Exacto. Y entonces esos personajes que crean Frank Miller siempre son geniales, porque al final uno sabe que la realidad es así, que la sociedad está construida por hueones que tienen el poder y que esos hueones son los hueones más malos del mundo. Y por algo sucio. Exacto, sí. Sucio. Entonces está este personaje de Batman, uh-huh, Bruce Wayne ya ha retirado hace 10 años de ser Batman. Ya, entonces estamos diciendo que tiene 10 años más de lo que nosotros conocemos. Exacto. Por ejemplo, conocemos a Batman de 35 años, él podría tener 45 o 50. Wow. Sí. Y ahí está la gracia. Sí. Entonces es como Batman, por X motivo, se decidió retirar y juró que nunca más iba a ser Batman. Sí. Pero las cosas... no lo permiten. Eso. Nunca jures. Sí. Nunca jures porque no sabes cómo se viene el futuro. Sí. Y la cosa es que por X motivo ya no aguanta Batman y tiene que volver. Pero tiene que volver con 50 años. ¡Wow! Entonces es un... Y ustedes pueden decir, pero 50 años muy... va a estar viejo ya, pero es Bruce Wayne. Claro. Exacto. Y ahí empieza todo esto del superhéroe asqueado, porque ya no es el mismo Bruce Wayne de antes, po. Sí, po. Es un Bruce Wayne que ya está aburrido. Está choleado de todo, sí, de la vida misma. Incluso de Batman. Claro. Entonces por eso viene ahora y revive a Batman. Lo revive de otra forma. Un Batman que ya no deja... Un Batman que está dispuesto a matar. Claro, exacto, eso te iba a decir. Que comienza a cambiar su forma, su filosofía, su ética. De su concepto de justicia. Sí, sí, sí. Lo comienza a cambiar e incluso a porque sabe radicalizar. Que eso, el Batman antiguo se fue siendo el Batman correcto, uh-huh, y no consiguió nada. Exacto. Y ahora dice, no, ya es tiempo de empezar a hacer las cosas distintas. Sí. Y entonces es como el de nuevo enfrentarse a típicos villanos que se enfrenta en esta ocasión. Se enfrenta a... Dos Caras, uh-huh, se enfrenta al Guasón, sí, y se enfrenta a una raza de mutante. Sí. Esa es muy genial. Sí. ¿Qué tiene? Ya, no contemos mucho la historia de lo, sí, que pasa, pero hablemos del contexto y de lo que a mí me parece lo que quiere contar esta historia. Uh-huh. Tiene un concepto de la vejez. Eso a mí es lo que me gusta de una, sí, persona. Se tiene que enfrentar a la vejez. Sí. Y en este caso... Y con todo ese pasado que tiene. Exacto. Y es como, ya, puede ser más difícil, pero la voluntad de la persona tiene que ser más grande. Exacto. Y entonces se nota eso. También me gusta mucho cómo maneja los medios, como, uh-huh, cómo la prensa maneja toda la información y hace creer como a la gente cómo están las cosas. Claro. Y que así se maneja. Y te lo hacen ver de una forma tan inhumana incluso. Exacto, como que todo es un problema pasajero que, claro, va y viene. Va, no todo es banal. No, sí, es como ahora, por ejemplo, ya, claro, se dicen que hay desempleo y después te dicen que han hecho 35 grados de calor. Es increíble, por ejemplo, leer ahora, que justo Carlos se consiguió de nuevo una edición especial de este cómic, y ahí pudimos releerlo y por eso estamos hablando ahora de él. Sí. Es genial ver cómo... Es la misma cosa que está pasando ahora, ¿cachai? Es, claro, como, ya, no es delincuencia, pero es desempleo. Nosotros estamos viendo una ola de desempleo ahora que se está hablando en todo el rato, uh-huh, pero te hablan, no, se van a perder 7.000 puestos de trabajo, pero, hubo una ola de calor. Estamos, claro, en 34 grados y ha hecho mucha calor y te muestran planos de pileta y niños mojándose en la pileta. No. Y ahí cambiamos el tema. La edición es muy rara. La edición y estamos constantemente diciendo, muérase de miedo que viene el fin del mundo. Pero después, claro, que estamos muertos de calor, pero se puede tirar en una piscina. Claro. Y el reportaje sobre piscina. Claro, váyase de vacaciones. Entonces eso te muestra, Frank Miller, esta weá la pensó hace 20 años. Imagínate. Y él veía que podríamos decir que hace 20 años atrás los gringos estaban así. Sí. Como estábamos nosotros ahora. Sí, porque lo más genial es que esta película, que esta serie está ambientada en la época de Reagan, del el presidente que estuvo anterior a Bush padre. Sí. Entonces fue el ¿quién es Reagan? Reagan era un actor de Hollywood que terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Qué impresionante. Eso, y eso también juega mucho, que cómo esta sociedad de superhéroes, ¿cachai? El mundo de superhéroes está gobernado por el gobierno, por la política. Exacto. Que aún así los superhéroes no pueden ser más que la política. Sí. Entonces muestran cómo Reagan usa al super soldado a Superman y lo manipula para que jugar con la moral de Superman, que es el más moralista de los superhéroes. Exacto. Usarlo para el beneficio de Estados Unidos. Sí. Y al final se vuelve un esclavo del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Y obligan a enfrentarse a Batman. Oh. Y acá hay el mega conflicto, que de hecho fue la primera vez que se enfrentaron así como en serio Batman contra Superman. Ya. Yeah. Sí. Sí. Y ahí obviamente es una pelea genial. Sí, no, es una pelea que no se puede olvidar. Imagínense, hecho por Frank Miller. Sí. Y sí, tiene un sí. contexto político social demasiado potente este cómic. Ajá. Que lo asqueado que está el personaje de todo, el cómo se tiene que sacar la cresta de nuevo para siendo viejo para tirarle el trasero a los criminales. Claro, retomar todo lo que hizo hace tantos años atrás. Exacto. Me acuerdo una viñeta que creo que abarca una página, que sale Batman tirándose. ¿Ya? Y dice, me duelen las rodillas. Sí, eso es muy bueno. Sí. De hecho, también en una parte le llega un escopetazo en el pecho. Sí. Y dice, oh Dios mío, un infarto mientras está cayendo. Ah, pero tengo que estar consciente, si no, no. Y eso, como vos decías, Batman no más puede aguantar un infarto mientras se está cayendo. Y mantiene el control. Mantiene el control dentro de su mente. Sí, sí, eso es muy bueno. A mí, una de las cosas, y además de todo lo que tú has dicho, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue la presentación de personaje. ¿De quién? De todos. Sí. Todos tienen un tratamiento muy similar y muy genial. Sí. De sí. Batman, el Guasón y Superman. Sobre todo Superman. Sí. Yo diría que lo noté más con Superman. Sí. Porque dura más, creo, la presentación de Superman. Sí. Sí. Y está con esa presentación con Reagan, con el presidente. Exacto. Que lo va presentando. Exacto. A mí lo que me llega mucho es como... Si podríamos decir, siempre Frank Miller se nota mucho el anarquismo que tiene en sus cómics. Uh-huh, que ya no sabe que esta sociedad está demasiado mal y la única forma de cambiar todo es haciendo un reinicio al sistema. Claro. Entonces, él... Y lo muestra. Si Batman, sí. Sí, es como si Batman fuera anarquista. Esa es la weá. Este cómic, un resumen así bien, bien justo, es la historia de Batman con 50 años, viejo, anarquista. Sí, genial. Y que quiera derrotar al sistema establecido. Sí. El final, el último, la última página yo la encuentro fantástica y ahí podemos ver todo y ahí a mí se me queda que la premisa de esto del Batman anarquista quedaba explícito en la última página. Ahí te lo deja clarísimo. Sí, y ahí eso es genial, es fantástico, yo lo encuentro una obra de arte. Así que un aplauso por Frank Miller y... Maravilloso. Batman, The Return of the Dark Knight. Sí. Sí. Así que pueden ir a tiendas especializadas, hay unas copias de una edición nueva que es de Planeta de Agostino. Uh-huh. Agostini. Sí, de Agostini, perdón. Y que sacaron una edición muy buena, muy genial y muy bonita. Sí, se encanta leer. Exacto. Sí. Así que un aplauso por Frank Miller por haber hecho este cómic. Sí, maravilloso. Sí. Así que un aplauso. ¡Un aplauso! Ya, también. Terminamos nuestro programa número 4. Uh-huh. Estuvo muy bueno, con temas. Hablamos puras cosas geniales. Sí, fue increíble. Buen programa. Sí. Así que, bueno, nos despedimos. Estamos la próxima semana. Y acuérdense que ahora son 2 veces a la semana. Sí. Así dos veces, dos narración del de gran programa de Carlos Toro. No, Carlos Toro. Oh, Dios mío, todo. No, de Cristian Toro y Carlos Ramos, o Carlos Ramos y Cristian Toro. Sí, usted decide. Sí. Ya, adiós, Carlos, cuídate mucho, trabaja mucho. Igual, Cristian, que ve hartas películas, anda al cine, arrenda de DVD y lee cómic. Oh, tarea, Dios. Sí. Y todo eso más encima con trabajo y la familia. Tengo que mantener 5 niños. Así es, Carlos. Una pichula al aire. Nos vemos a todos. Chao. Cuídense, pórtense bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien!